las nociones de la uni. Ahora vamos a compartir, sí, vamos a compartir este ratito con el ponente, el amigo Jesús Gómez, responsable de prensa del Sevilla Fútbol Club, donde hablará también de la vinculación que hay en medio de comunicación con la entidad, etcétera, etcétera. Creo que más que interesante la aportación que pueda prestar Jesús Gómez por la, bueno, la importancia, ¿no?, que ha venido cogiendo el Sevilla Fútbol Club. Pero bueno, ahora le vamos a dar el turno de palabra con Alfredo Relaño, que es quien toma, bueno, ya la voz de entrar, esta ponencia, no, en la UNIA. Por no retrasarnos, Jesús Gómez es el director de comunicación del Sevilla. Es periodista, ha sido aficionado, ha sido periodista de calle en el Correo de Andalucía, sí, que yo sepa, por lo menos, entre otros medios, ¿no? Sí. Y luego, digamos, están en otro lado del espejo, con lo cual nos puede decir, siendo uno de los nuestros, cómo se nos ve, cuáles son las dificultades, en qué consiste esa otra cara del oficio, que es estar en, pues en instituciones que no son medios, sino que, pero que son objeto del trabajo de los medios. Jesús, tu turno, ¿eh? Muy dinos bien lo que tal y luego la gente andará preguntando. Por supuesto. Como siempre. Buenos días. Primero me voy a presentar. Primero querría dar las gracias por esta invitación para poder estar aquí, porque no solo estoy yo como Jesús Gómez, sino como director de comunicación del Sevilla Fútbol Club, y para mí eso es importante. Estoy encantado de venir a Huelva, donde me formé como periodista. Trabajé 8 meses en el Huelva Información en el año 89, cuando comenzaba en mis inicios de profesional del periodismo, antes de recalar en el Correo de Andalucía, donde estuve 10 años como redactor de deporte. Aquí también ejercí de periodista de deporte, haciendo información del Recreativo de Huelva y del Caja Huelva. Y por tanto, es un orgullo estar aquí en esta tierra, a la que me siento vinculado desde aquel momento en el que estuve trabajando aquí. Como ha dicho Alfredo, yo estoy al otro lado del espejo, o al otro lado de la barrera, como suelo decir yo, porque realmente me llegó la oportunidad, que considero que fue la oportunidad de mi vida, trabajando había dejado de trabajar en el periodismo deportivo por motivos de oferta laboral, y me llamó en su momento, en 2002, el presidente que se hacía cargo de la entidad, José María del Nido, y me propuso ejercer de jefe de prensa del Sevilla. Cuento esto porque desde aquel entonces, año 2002, hasta ahora, no han pasado ni 20 años, el vuelco que ha dado las estructuras del Sevilla Fútbol Club en comunicación, y el vuelco que ha dado también lo que es la información deportiva y el trabajo con los periodistas, las relaciones entre los periodistas y los clubes y los departamentos de comunicación, es absolutamente brutal. Es decir, pareciera que han pasado no 15, 17 años, sino 100 años, ¿no? Porque realmente el cambio ha sido brutal. Cuando yo me hice cargo del departamento de comunicación del Sevilla, estaba yo y yo. Había una persona que llevaba las acreditaciones de prensa y llevaba el protocolo del club, pero realmente no había ningún tipo de relación desde el departamento de comunicación en sí y la prensa deportiva de Sevilla. ¿Esto en qué año era? Perdona. Estamos hablando del año 2002. Uh-huh. El Sevilla se ha consolidado en primera división, bueno, se ha consolidado, quiero decir, subió dos temporadas antes. Del Nido llega con el coge al equipo en primera división del último año de Roberto Alé, y decide de alguna manera que hay que profesionalizar varias áreas del club, y se pone en contacto conmigo. Me conocía de la época del Correo de Andalucía, luego también fui director de un canal temático de televisión, que fue una cosa pionera, que en aquel entonces nadie entendió, pero que hoy día existe, como son los canales de los clubes de fútbol. Al Sevilla le ofreció una empresa de cable hacer el canal del Sevilla, Lo que pasa que era una cosa absolutamente externa. Y el Sevilla en aquel momento lo que hizo es coger el dinero y correr. Es decir, yo cojo el dinero que me dais por hacer el canal, pero ni me preocupo de lo que vais a poner en el canal, ni facilito las cosas, ni nada de nada. Entonces, el proyecto entre que había que pagar por ver el canal y que el club tampoco se implicó, pues realmente duró un año y medio lo que tenían presupuestado hasta que se gastó el dinero. Como te decía, me llamó José María y bueno, empezamos a montar una estructura de comunicación que prácticamente en 5 años pues dio un salto, pero como de gigante, ¿no? Porque primero tomamos el control de la web, que la web del Sevilla tampoco la tenía el control del Sevilla, es decir, era una empresa externa la que alimentaba el contenido y la gestionaba, casi sin contacto con el propio club. Cuando yo llegué, eso me escandalizó, ¿no? Porque si el propio club no sabe lo que se está publicando en su web, pues mal vamos, ¿no? En 6 meses rompimos el contrato con esa empresa, llegamos a un acuerdo con una nueva y yo mismo, con un becario que había llegado ese verano, pues empezamos a alimentar la web. Ese fue el primer paso, y ponernos en contacto con los medios de comunicación a través de una cosa que entonces estaba incipiente, como eran los correos electrónicos. Es decir, porque la mejor manera de comunicarnos con los medios, yo entendí que era, le pedía a la gente que se abriera correo electrónico, algunos ni tenían, ¿eh? Y empezamos empecé yo a dar la información de horas de entrenamiento, si íbamos a preparar alguna rueda de prensa, a través de un grupo de correo electrónico. Una cosa tan fácil que la vemos hoy día, pues aquello era una absoluta novedad. Hasta el punto que, como digo, tuve que decirle a la gente que se abriera correos electrónicos, ¿eh? A partir de ahí, en 2 años, tuvimos la idea de abrir una radio. La radio fue como un tiro. 2 años después apostamos por la televisión y en 2006 prácticamente manejábamos ya casi todos los palos de los medios de comunicación para tener una estructura de comunicación sólida y fuerte, hasta el punto de que desde entonces somos más de 30 personas en los medios de comunicación del Sevilla los que trabajamos. En 2006, después de esos pasos, ¿cuántos seríais? ¿Ya 15 o 20? No, ya al incluir la televisión es la que necesita, porque sí. Nuestra televisión, al contrario de otras televisiones de clubes que están soportadas por MediaPro, por productoras importantes trabajan con los clubes, en nuestro caso somos nosotros con nosotros. Es decir, el club es el que contrata directamente al realizador, al operador de cámara y al periodista, y la estructura de la televisión es del Sevilla Fútbol Club al completo. Por tanto, para tener los que hayáis trabajado o tengáis algún contacto con una televisión local, que es lo que se puede parecer a la nuestra, sabéis que hace falta una plantilla completa. Estamos hablando de alrededor de 15 personas. Claro, las 15 personas que ocupan el departamento de la televisión, en la radio, que somos unos 10, el departamento de comunicación, la web y las redes sociales, pues nos vamos a más de 30 personas que para no ser una empresa periodística, la verdad es que realmente es una cantidad de trabajadores importante relacionados con los medios de comunicación. Dime, Alfredo. No, sí, señor. Desde 2006 lo que hemos hecho es ir consolidando básicamente todo este modelo. Y lógicamente el boom definitivo ha llegado también con las redes sociales. Nosotros llegamos muy pronto al construir una estructura de medios convencionales, llamémosle así, como son la televisión, la radio, la web. Llegamos a tener un periódico que hoy día ahora lo tenemos, pero lo hacemos digital porque el costo del papel nos impidió seguir manteniéndolo en papel como hubiera sido nuestro deseo, especialmente por mí, porque yo todavía soy de los amantes del papel. No se lee un periódico igual en internet que en el papel, no os quepa la menor duda. Y tuvimos que hacerlo digital para lo que es la estructura de cantera del club. Toda la información de cantera del club, aparte de tener su programa de radio y de televisión, tiene también un medio escrito, digital en este caso, que es el periódico digital dedicado a la cantera. Como decía, llegamos muy pronto a eso y sin embargo en las redes sociales hemos estado un poquito perezosos, precisamente porque estábamos volcados en estos proyectos convencionales. Y las redes sociales, afortunadamente, hace un par de años ya empezamos a tomárnoslas muy muy en serio, a que el departamento de comunicación estuviera encima de las redes sociales, que sabéis que las redes están un poquito a caballo entre el marketing y la comunicación. En nuestro club estaban más volcadas al marketing que a la comunicación, y entendimos que era el momento de dar el paso, y también estamos muy satisfechos del crecimiento que estamos teniendo en redes sociales con la incorporación de nuevos profesionales y adaptándonos a los nuevos momentos que es el periodismo digital, como es el canal de YouTube, como puede ser Twitter, Instagram, en fin, cada red es un mundo, y en ellas estamos trabajando largo y tendido para poder sacar provecho de ellas. Pues lo bueno que tienen las redes sociales es que son muy medibles, y evidentemente cualquier persona, incluso sin estar dentro de la estructura, puede ver los seguidores que tiene, las interacciones que tiene, los pinchazos que dan cada cosa, y por tanto el propio club está muy interesado en que eso crezca, porque además en el Sevilla tenemos claro que desgraciadamente en España es muy muy difícil crecer desde el punto de vista de club a la hora de obtener nuevos seguidores, de obtener lo que se llama hoy día desde el marketing nuevos fans, tener más repercusión, porque el mercado prácticamente, como sabéis, lo tienen copado el Madrid y el Barcelona. El Atlético de Madrid se lleva una tercera parte, bastante más pequeña, pero también importante, del pastel, y el resto de invitados, digamos que nos quedan pues las migas. ¿De qué números hablamos de visitantes, por ejemplo, de visitas o de seguidores en Sevilla? ¿Seguidores en las redes? Sí, en las redes tenemos, de un lado, en el Twitter estamos bastante bien colocados. Estamos cercanos a llegar al millón de seguidores. En Instagram también hemos sumado en la última temporada un montón de seguidores, y estamos alrededor de los 600.000. Y en el canal de YouTube, por primera vez en este último año, estamos superando los pinchazos por encima de 100.000 en los vídeos que resultan más interesantes. Eso en YouTube hace dos años estábamos prácticamente en el suelo. Y la televisión es más bien de vídeos que transmitís entrenamientos, por ejemplo. Sí, no, la televisión que tenemos actualmente, aunque la estamos virando hacia las redes sociales, es una televisión absolutamente convencional. Es verdad que no. Eso no es lo mismo. Sí, precisamente ahora estamos en el proceso, lo abrimos hace cuando entramos en el año 2019, de virar a que el producto televisivo sea compatible, tanto que nos sirva para la televisión como para las redes sociales. Y que incluso sean las redes sociales las que marquen la pauta, porque sabemos más medir mejor en redes sociales que en lo que es la televisión, porque nuestra televisión es local. Se puede ver en toda España, pero tienes que ser abonado de Vodafone. Ya. Sí, entonces tiene sus límites. Y en Sevilla solo emitimos en Sevilla y alrededores. Ni siquiera llegamos a 50 kilómetros vista. Con lo cual nos interesa mucho más que el producto, aun siendo televisivo, tenga su rama de redes sociales. Porque hasta ahora lo que hacíamos era una televisión absolutamente convencional, con dos informativos, uno a las 3, uno a las 9, informando los entrenamientos, lógicamente, la información la damos en esos informativos, con piezas mucho más largas que lo que puedan dar. El entrenador deja televisar en el entrenamiento, ¿no? Hemos tenido enormes problemas y para precisamente poder grabar cosas que no están al resto del alcance de los medios, pero entendemos que el club por fin se ha percatado de que es fundamental que también el cuerpo técnico y los jugadores sumen para poder crecer en ese aspecto. Además tenemos ejemplos claros de otros clubes que lo han hecho y que les ha ido a las mil, que les ha ido a las mil maravillas. Entonces ahí es donde está el futuro, que los las redes sociales y los medios propios del club se vuelquen en obtener contenidos que son absolutamente exclusivos, ¿no? Y que en cualquier caso, luego, una vez salen, van a tener salida en el resto de medios. Es decir, que no, aunque parezca que es competencia el medio del club, realmente una vez sale el medio del club, que va a ser el primero, el resto de medios va a poder tener acceso, porque nosotros lo vamos a ofrecer, lo estamos ofreciendo, no estamos negando que tenga esa salida. Por tanto, está a disposición del resto de los medios y haces un doble recorrido. Y perdona, ¿tu departamento ya es rentable? Mi departamento... ¿Ingresáis publicidad en la tele? Sí, ingresamos en la radio y en la tele, pero nosotros no tenemos todavía, aunque con la nueva estructura del club en este periodo que hemos inaugurado en 2019, vamos a tener un presupuesto. Hasta ahora los presupuestos son generales. Uh-huh. Y los ha manejado la dirección general. Uh-huh. y el departamento de control de gestión, y no hemos tenido nunca acceso a ni lo que gastamos ni lo que ingresamos. Evidentemente, además, aquí hay una frontera difícil y ejerce un, o sea, necesita un debate en el propio club, porque los ingresos de publicidad se los lleva marketing. Entonces comunicación ingresa siempre, claro, cero. Sí, sí, cuando ingresa cero desde comunicación, todos son gastos. Claro, evidentemente, claro, la pérdida es brutal. Sí, tendríamos que saber y manejar efectivamente cuánto ingresamos, porque los propios pinchazos de los vídeos de YouTube o de Twitter también generan dinero. Pero ese dinero lo contabiliza ahora marketing. Uh-huh. Está como ingreso de marketing. Ya. Y luego te iba a decir, vosotros estáis, me preguntaba, estáis un poco en medio entre el club, que sois club, uh-huh, el club y la prensa. Sí, correcto. El club, normalmente, entiendo que según quién pondrá dificultades, según cómo de estrecho sea el entrenador, uh-huh, cosas como tal. No sé si hay jugadores o no que se presten a que hagáis cosas que te puedan interesar, como un reportaje familiar, en la casa, lo que tiene, sí, el coche que se ha comprado, pues habrá que quieran colaborar, que no. Y luego tienes enfrente a nosotros, al resto de medios. Hay roces y sí, hay portal. Me gustaría que me hablaras de eso. Sí, puertas adentro y sobre todo puertas afuera, ¿no? Puertas hacia adentro, como digo, hasta ahora hemos sido un club absolutamente cerrado. Los jugadores han estado muy protegidos en un búnker. Desde hace meses para acá, y sobre todo con la llegada de Monchi ahora, el nuevo Monchi que ha llegado, que viene, no está... no. El anterior estaba en el Sevilla, y estaba en el Sevilla como yo, desde el año, o todavía más tiempo que yo, desde finales del siglo XX. Ahora ha ido a Roma, ha visto lo que se hace en Roma, cómo trabaja la Roma en ese aspecto, marketing, comunicación, redes sociales, y ha venido con otras ideas. Y ahora está, antes la cuestión era, yo quiero hacer un reportaje en casa de fulano, y te decía el director deportivo, no moleste a fulano, que lo que tiene que hacer es marcar goles. Sí. Deja a fulano en paz. Y ahora el nuevo director deportivo del Sevilla entiende que fulano, por lo que cobra, tiene que aportar también esa parte suya a los medios, con lo cual, a los medios propios, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, en ese aspecto, el cambio estamos empezando, pero lo estamos notando y entendemos que de aquí a esta temporada va a ser crucial en ese aspecto. Además, por la vuelta de Monchi con las ideas. Es muy importante, además, mucho más fácil de hacer, y lo digo por experiencia propia, que este año, que vamos a tener un montón de jugadores nuevos, porque no es lo mismo el jugador que ya está y sabe de una forma de trabajar y ahora pretendas cambiársela, a que el que llega nuevo, que lo que ve es, se adapta a lo que hace este club, ¿no? Y si tú, cuando alguien llega nuevo, tú llegas y te dicen, no, es que aquí esto hay que hacerlo, pues esto hay que hacerlo. No es lo mismo que antes decía, pero es que yo el año pasado no hacía nada, ahora... Entonces, en ese aspecto, creo que la temporada va a ser crucial y muy importante para poder tener, claro, ese tipo de contenido de medios propios. En cuanto a las relaciones con... y el día a día con los medios, con el resto de medios. Pero te iba a preguntar, ¿generalmente el que más maneja el semáforo es el entrenador? Nosotros, en mi experiencia, es que los entrenadores son los que son más. Sí, no, nosotros no hemos tenido en los últimos años, no hemos tenido entrenadores que manejen ese aspecto. No. Pero, y además te hablo desde la época de Emery, ¿eh? Sí, Emery era un tipo que se metía muy poco en el tema de las entrevistas de los jugadores. Él daba absolutamente libertad a todo el mundo para que quisiera. Se apoyaba mucho en el departamento de comunicación para preparar las ruedas de prensa, las cosas que lógicamente hacemos en comunicación. Y después de Emery vino Sampaoli, que fue una cosa rara, efectivamente. Lo dejamos ahí. Y los dos últimos entrenadores que hemos tenido, el último Pablo Machín, tampoco eran intervencionistas nada en el tema de jugadores. No hemos tenido ese perfil de... más al contrario, el año pasado nos encontramos con la dirección deportiva. Caparrossi le gustaba y le gusta mucho el saber quién va a hablar y para él poner su opinión y decirte, o incluso decirte, este no puede hablar ahora, no es el momento, ¿no? Ahora, este año, por lo que los contactos que hemos tenido con Lopetegui, parece que no va a entrar mucho en ese aspecto, por lo menos de entrada. Pero sí, evidentemente, el director deportivo Monchi sí va a estar muy encima de eso. Él ya nos ha hecho saber que quiere tener absolutamente controlado todo el tema de entrevistas, reportajes y salidas con el resto de medios. ¿Cómo hacemos nosotros para atender a los medios? Evidentemente, las peticiones son múltiples, pero un equipo como el nuestro, que está jugando prácticamente cada semana dos partidos, entre viajes y partidos, y ya la rueda de prensa que hay del entrenador, el postpartido, hay poco tiempo para atender a los medios. ¿Qué hacemos? Concentramos las semanas de parón de la selección, las dedicamos precisamente a conceder entrevistas a todos los medios. Llevamos un control para que nadie diga que al medio tal lo atendemos más que al otro, y tenemos un cuadrante hecho con entrevistas que concedemos para que todo el mundo tenga las mismas entrevistas. ¿De cuántos medios sois, por así decir, deudores? Pues mira, ahora tenemos, o al margen de las televisiones nacionales, que como tú sabes son cuatro, tenemos tres periódicos locales en Sevilla, deportivo, dos locales generalistas, ya son cinco, y luego emisoras de radio, pues todas las convencionales que hay. Y tratáis de tener un cuadrante para que nadie sienta que estás privilegiando. Eso es. Atendemos a todo el mundo por igual, y además, incluso si procuramos que nadie haga entrevistas por su cuenta, es nuestro trabajo. Yo entiendo. Eso está prohibido. Entiendo. Yo no, porque es amiguete de salte la. No se debe saltar, y entiendo que el periodista use sus armas, porque yo soy periodista para eso está. Yo, si tengo buena relación, le doy un toque en plan cariñoso de que yo te ha pasado. Putada, y lo que hago es, te la apunto, ya tienes una. Ya tienes una. En la siguiente ronda te vamos a saltar. Efectivamente, te vamos a saltar, así de claro. Y si hay una relación que no sea de amigo o de amistad o de compañerismo, sino que es más fría, pues se le comunica por correo electrónico. Oye, esta entrevista no está autorizada, que conste que has hecho una entrevista. Y al jugador se le dice también. Y al jugador también, lógicamente. A nivel, como te digo, de medio, al final, entre unos parones y otros, hay una atención más o menos, no es la que querrían los medios, y lo entendemos, pero ellos también entienden que es complicado con la actividad que tiene el club, que se puedan hacer muchas más cosas. Y luego hay cosas también que salen especiales, ¿no? Que te pueden pedir, oye, pues la COPE viene a Sevilla a hacer un programa especial y queremos hacerlo, pues se hace, o los encuentro con los ACE que hemos hecho con el diario A. Todo ese tipo de cosas, además. Se entiende que se corresponde a la cortesía. Efectivamente. Y todos procuramos, además, atenderlo. Ese tipo de acciones entendemos que son especiales, que son buenas para el club, y las hacemos. ¿Cada día después del entrenamiento viene hablando algo, aparte del entrenador? No, eso lo quitamos, lo quitamos ya, pero lo quitamos porque para nosotros era un problema llevar a un jugador ya nos causaba relativos problemas. Pero es que después de convencerlo para que fueran, cuando abrías la sala de prensa, como nosotros tenemos radio y televisión y damos la rueda de prensa en directo, tanto en la radio como en la tele, pues resulta que los medios no vienen. Ya no vienen. Ya el periodista actual se ha acomodado a estar atornillado al sillón, a coger el teléfono, a manejar el internet y a moverse poco. Que esa es una de las cosas que yo siempre le digo a mis redactores y aquí, si hay futuros periodistas, os lo digo, que que es verdaderamente mucho más importante de lo que parece estar en los sitios. Que es verdad que hoy día online y que por teléfono y con el ordenador y teniendo la tele encendida lo tienes todo a tu disposición, pero sigo diciendo que cuando se va a los sitios te enteras y oyes cosas y sacas información que no tienes si estás atornillado al sillón. Sí. Buenos días, buenas tardes. Porque su figura realmente muchas veces no está tan dada a este tipo de ponencias, a este tipo de debates, no sé por qué, porque la verdad que es una figura muy importante en el mundo del deporte. Quería preguntarte por el tema de momentos difíciles a nivel deportivo. Por ejemplo, hemos visto el equipo que sea Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis, que cuando sufre una gran derrota, muchas veces parece que el capitán está como obligado a salir a hablar, o muchas veces muchos jugadores pasan y no hablan con la prensa. ¿Cómo gestiona eso alguien desde su cargo? Y si hay una directriz de cara a decir, bueno, después de lo que ha pasado, hay que seguir a lo mejor esta línea sin cortar la línea. Sí, hay una gestión importante después de eso. Caso, que os metes el 24 en... Efectivamente. ¿Qué pasa entonces? Espera, no, puede pasar, por si acaso, para que él esté ya meditando. A ver, no, pero me ha metido el Madrid 6. Pero no es lo mismo. Que, sí, para mí es peor todavía. ¿Qué se hacen? Evidentemente ahí hay una gestión. Nosotros, y desde hace dos temporadas que la Liga hace un montón de entrevistas partidos, que yo no sé muchas a dónde van porque no las ves en ningún sitio, pero bueno, el caso es que es verdad que cada después de cada partido hay 5 entrevistas individuales que hace la Liga. ¿La Liga para su medio? ¿La Liga? Sí, la hace la Liga para su broadcaster, es decir, sí. Se lo ofrece, en este caso en España lo da a nosotros no nos la da. Tenemos que pedirla y pedirla oficialmente. Lo que sí, nosotros tenemos como televisión de club, tenemos una posición también flash, y que hacemos las entrevistas nosotros. Entonces la Liga hace una super flash y 4 flash, ¿vale? Que tienen que cumplir en determinado tiempo. Nosotros tenemos un cuadrante porque los jugadores también se quejan. Los jugadores también dicen, y yo siempre hablo, además, siempre hablo yo y cuando hemos perdido. Entonces tú tienes el cuadrante y le enseñas al tipo de turno que se te protesta, mira, tú has hablado 4 veces y además hemos ganado 3 y hoy es la vez que hemos perdido. No diga. Y cuando hay una derrota, evidentemente sabemos quién sabe afrontar mejor eso, ¿no? Y quién no. Aunque ya con 5 tíos que tiene que sacar, es complicado. Alguno puede meter la pata, efectivamente, ¿no? Es complicado. Pero hay una posición más delicada, que es en la televisión, claro, el que nada más acaba el partido. Es la superfla. La superfla normalmente, ¿no? Cuando hay una derrota, es para uno de los capitanes. Porque para eso son capitanes. Y tienen que afrontar ese ese mal trago. Y si son capitanes, seguramente pues son más templados. Suelen ser más templados. Tenemos casos también de capitanes, como además los equipos de fútbol hoy día tienen 4, pues tienes donde elegir. Normalmente dos mínimos son tíos centrados y que van a sumar. Ajá. Los otros dos ya a lo mejor, pues, este ya no es tan fiable. No me fío tanto, ¿no? Efectivamente. Y luego te encuentras también en las plantillas. Últimamente no tenemos ese caso, pero pongo un ejemplo del pasado que ya no juega para que no... yo tenía un futbolista teníamos un futbolista en la plantilla que era Fernando Navarro, que no le gustaba hablar. Cuando ganábamos decía que no, pero si perdíamos decía yo voy. Y era un tío que sabías tú además que no te iba a dejar tirado, que su mensaje iba a ser para sumar, para asumir la derrota, decir que estamos haciendo las cosas mal y que tenemos que cambiar la situación. No era un tipo que iba a echarle los muertos al entrenador, ni a los compañeros, ni iba a decir ningún improperio. Entonces eso, evidentemente, es un seguro, ¿no? Es un seguro de vida. Pero, y la gestión, como tú decías, pues se hace. Aquí había una pregunta ahí. Y aquí, luego allí. Sí. Yo quería seguir por la misma línea. Quería preguntarte, y que me dices una opinión general de... Parece que estamos acomplejados a que en un postpartido, en equipos grandes como puede ser Real Madrid, quizás también el Sevilla, los jugadores no se paren con los medios que no tienen derechos, tanto tele como radio. ¿No crees que debería haber más libertad, y más aún si se gana ese partido? Por ejemplo, Real Madrid... gane, pierda, 10-0, tiro 10-0, va a salir un jugador o dos a una mixta. Nosotros, te digo cómo actuamos. Evidentemente depende de la situación y del resultado. Pero mínimo uno ponemos siempre en zona mixta. Y cuando las cosas van bien o el partido es importante, incluso no habiendo ganado, gestionamos no solo zonas mixtas comunes, sino que puntualmente... damos también canutazos, como le llaman los de la radio, a las emisoras que están en directo en ese momento. Es decir, pero es una cortesía que nosotros ofrecemos. Es decir, a las radios le decimos, no hay canutazo, salvo que en determinados momentos, pues entendamos que se pueden producir, pues lógicamente porque has ganado un buen partido y sabemos que en ese momento nos interesa y que el jugador va a estar más dúctil para hacer el canutazo. Es decir, que depende del momento, hacemos o no hacemos, pero tienes que también entender tú que después de atender 5 futbolistas entre la Superfla y las 4 Fla, los jugadores que te quedan para ir a la zona mixta, ya es complicado sacar más jugadores de eso. Porque esos no pueden repetir. Eso tienen como exclusiva tema. Sí, a ver, sí. Te cuento, es súper curioso. El que como lleves a uno, eso pueden repetir. Pero si llevas a uno que no ha ido a la Flash, primero se lo tienes que ofrecer a ellos. Es decir, imagínate que nosotros hemos llevado 5 al futbolista del 1 al 5. Y ahora digo, el número 6 lo voy a llevar a zona mixta. Pues no, tienes primero que ofrecérselo a los de Tebas, como tú has dicho, y ya que el de Tebas te diga, no, yo ya he terminado, que es lo que suele pasar. Pero si el de Tebas está allí y te dice que lo quiere, hay que dárselo primero al de Tebas. Porque si no, te ponen una sanción. Porque todo esto va, si el club incumple y no lleva las entrevistas, lo que hacen es sancionar. ¿Vale? Hay un baremo. Unas sanciones, además, como igual que el comité de competición y de apelación, que puedes luego apelar y historias de esas. ¿Tú querías, no? Sí. Sí. Yo recuerdo, a final de toda la vida, que se ha podido tener acceso a los jugadores libremente, incluso el café inalámbrico podía entrar en el césped, meterse en el vestuario. Hay una libertad tremenda a la hora de cubrir un partido de fútbol, ¿no? Sí. Y el día a día, ¿no? Tú podías coger al jugador que quisiera, aunque no fuera la rueda de prensa después de entrenamiento. Sí. Eso se acabó hace ya mucho tiempo. Claro, pero estoy intentando analizar que si la información que se hacía antes era mejor que la de ahora, precisamente porque fiscalizáis demasiado el tema y controláis demasiado. Es verdad que fiscalizamos demasiado. Que los fritas vayan a los sitios, pero si tú vas al entrenamiento y no vas a poder hablar o vas a acceder, vas a decir tienes razón. Que hable y dice, no, me tienen prohibido hablar, no voy a hablar, porque te haciendo el camino en banda. A ver, pero igual y ves detalles en el entrenamiento cuando es a puerta abierta o el trozo que es a puerta abierta, puedes ver cosas. Ya, bueno, sí. Aparte que no solo decía los entrenamientos, digo en general a todo tipo de actos. Así que yo puedo entender que tú me digas, mira, yo también puedes hacer amistad con el jugador, para y aunque ir, no te hace declaraciones, claro, para poner fronteras de cosas. Claro, es que ahora, gobierno, por ejemplo, también, y hago un inciso y te contesto, es que antes, por ejemplo, tú te hacías amigo de los futbolistas cuando viajabas, pero es que ahora no viaja nadie. Cuando digo nadie, es nadie, ¿eh? Ni con el Sevilla, yo puedo hablar de mi ciudad, de Sevilla y de Betis. ni con el Sevilla ni con el Betis viaja un solo periodista que no sea periodista del club. ¿Porque somos muchos o por qué se hace eso? El que lo de no viajar. No dejar viajar. No, no, si es que cuando digo que no viaja es que no viajan las empresas. Ah. Pero bueno, es que en el avión tampoco dejan ya ir en el mismo avión, por lo menos en Madrid. El Sevilla sí, el Sevilla en la en competición europea que sí viajan con nosotros. Viajan, ya. Viajan con nosotros. ¿Eh? Gratis. No, gratis no. Como que gratis. Pagando el medio, lógicamente. Claro. Y además hay que decirle a los medios de vez en cuando, o paga lo que debe o no te sube. Aparte, el inciso que había hecho, te contesto. Tienes razón en lo que tú dices, ¿verdad? Que ya no es posible hacer lo que tú decías. Eso que tú dices lo he hecho yo, ¿eh? Trabajando en el correo con mi grabadora, mi cuaderno. He ido a la parra, que se llamaba allí, donde aparcaban los jugadores, y tú esperabas que salieran del vestuario. No había ni ruedas de prensa organizadas. Las ruedas de prensa organizadas post-entrenamiento fueron luego. Yo he vivido la época... Pero te voy a contar una cosa. Dos cosas al respecto, que se han cargado ese modelo. Primero, en aquella época que yo digo que íbamos a hacer entrevistas, habíamos 3-4 periodistas a lo sumo después de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque la información deportiva no tenía el espacio que tiene hoy día en los medios de comunicación. Marca, AS, siempre han sido, lógicamente, y allí estaba el del Marca y el del AS. Y yo recuerdo que estaba el del Correo, que era yo, y estaba el de la SER. Ya no había más nadie. Entonces, no es lo mismo 4 que 44. Uh-huh. Es que ahora son 44. Tú dices que vas a hacer unas jornadas de puertas abiertas con los medios, un media day que le llama la UEFA, que viene a hacer eso, y se te presentan 44 medios. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que ha hecho mucho daño a este tipo de atención para conseguir entrevistas y tal, para mí, son las redes sociales y el internet. Es decir, antes el AS hacía una entrevista y se quedaba en el AS. A lo mejor un periódico más podía rebotar al día siguiente, pero hoy día cualquier entrevista en un periódico, cualquier entrevista en una radio, es que tiene una expansión tan grande que, y además suele salir siempre, no voy a decir tergiversada, que soy periodista y entiendo que no es la palabra correcta, pero sí que es verdad que hay una tendencia a buscar el título fácil, lógicamente para atraer, para que te puedan ver, y entonces entre lo que dijo en el AS y lo que ha salido en fulanito.com, por no decir nadie más, ya hay una distancia. Ya hay una distancia, porque en el A es el entrevistado argumenta unas cosas y en el punto com ya no es el argumento, ya es la parte, ¿no? Ya está recocinado, efectivamente. Entonces eso ayuda poco a que se faciliten ciertas cosas. Yo, por ejemplo, soy más partidario cuando me interesa una entrevista en condiciones. Prefiero dársela a un periódico que a una radio, porque en el periódico va a quedar por escrito y va a estar trabajado, y sin embargo, y luego además el periódico está en el papel. Si lo haces en la radio se forma, desde que acaba la entrevista ya tienes 4 webs poniendo lo que ha dicho fulano en Onda Cero, en Ser o en COPE. Depende, tú me estás diciendo que no, pero te digo yo, pero te digo. Compartir porque en el periódico lees e interpreta como en un tuit, como en el Facebook, como en donde quieras. En la radio está el tono y la forma con las que lo... Sí, pero es que pero es que estamos hablando de que tú lo has escuchado en la radio, pero luego lo llevas a un punto com. Y en el punto com ya vuelve a ser por escrito. Vuelve a ser por escrito. Sí, sí, pero... Y vuelve a ser cocinado. Perdón, había allí... Sí, ¿qué tal? Hola. Hablando de cómo un club intenta más o menos manejar todo lo que supone el medio de comunicación con un club y sobre todo lo que generan los futbolistas, porque al final el interés está en los futbolistas, al final todos los clubes ponen sus restricciones, sus normas, los propios futbolistas ponen esas restricciones y esas normas, pero claro, se tiende a la bunkerización del vestuario, pero no sé cómo se complementa eso después viendo cómo cualquier futbolista en sus redes sociales pone de pronto lo que le da la gana, que muchas veces salpica al club. Claro, entra en el terreno de lo personal, pues cada uno es libre de poner en sus redes sociales lo que quiera, pero claro, choca mucho esa reticencia del futbolista muchas veces a dar una entrevista de sí, futbolista, sí. Pero después cuelga vídeo, pone fotos, explica, dice lo que le da en una red social, y se expone seguramente mucho más de lo que se pondría delante de un periodista. Sí, y si no se expone, al final puede estar tomando una decisión que le puede pasar factura. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros, afortunadamente, los futbolistas que hemos tenido activos en redes, bueno, y sin ir más lejos, tenemos al director general deportivo, que no puede ser más activo en redes, que es imposible. No sé si lo seguís y veréis que prácticamente pues él narra su trabajo. Son gente que gracias a Dios siempre ha manejado las redes sociales para bien, es decir, y si ha habido futbolistas que no le han gustado atender a los medios de comunicación, como por ejemplo puede ser Vanega, y usa las redes sociales para lanzar mensajes, los mensajes que lanza siempre son para sumar y no para restar. Pero sí que es verdad que particularmente puede haber habido algún problema, y lógicamente lo que hay que llamar la atención desde no solo ya desde nuestra instancia, sino desde las instancias del propio club, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel cantera, trabajamos con los chicos, tenemos un programa para formar a los chicos en redes sociales, y que lo hace un compañero periodista nuestro de Sevilla, que tiene una charla, la cantera, de juveniles para abajo. Tenemos charlas continuas con ellos para explicarles, bueno, cuál es el funcionamiento de las redes sociales, los peligros que entrañan. Le ponemos los ejemplos negativos que del mundo están llenos, de que les pueden perjudicar, como el tipo ese, el chico ese que lo fichó el Barça y lo echó para atrás porque había dicho hace 2 años que el Barça es un desastre, en fin. Ese tipo de ejemplos se los ponemos, le explicamos cómo se tienen que manejar, lo que deben hacer y lo que no, para que cuando lleguen al primer equipo en un futuro pues tengan esa formación. Jesús, buenos días. Él me conoce a mí de la época de World Información. Sé que estás de vacaciones, pero no sé si tendrás información que la Liga para esta temporada ha intentado que los redactores pues tengan las mismas normas de acreditación que los fotógrafos. No, de eso todavía no tengo información. A ver, yo te cuento. Te voy a hablar desde los dos puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista club, evidentemente todo lo que la Liga imponga para el control de acreditaciones a nosotros nos viene fantástico porque nos hacen el trabajo, ¿vale? Entonces, sinceramente, no te voy a decir yo como club que me parece mal. Ahora, entiendo que evidentemente las restricciones no deben ser demasiado grandes, porque si no también podemos acabar un poco con este. El problema de esto es que ha habido demasiado abuso en el tema de acreditaciones durante muchísimos años, ¿vale? Yo, sinceramente, cuando jugamos contra el Madrid, rara es la vez que no me viene un periódico de un pueblo de Málaga o de Córdoba intentando acreditarse porque al final lo que quiere es ver el Madrid, lógicamente. Y bueno, educadamente les decimos que la tribuna de prensa está llena, que tenemos ya ocupada, que además es verdad, con los medios de Sevilla y los nacionales, y que no podemos atenderlo. Pero lógicamente hay tantas solicitudes que cantan. Bueno, te he dicho de Málaga y de Córdoba, pero si son del extranjero no te digo nada. Del extranjero ya es tremendo. De toda Europa, de América, de México, llegan tantas solicitudes de acreditación extrañas, que además en partidos concretos, porque normalmente nosotros, si me escribe una página web, por ejemplo, y me dice yo me quiero acreditar para todo el año, lo primero que hacemos es entrar en la web y ver qué es lo que escribe del Sevilla. Si lo que escribe es nada o está anticuado, le digo, cuando tengas actualizada información diaria del Sevilla en la web podremos hablar de acreditarte. Pero si no escribes del Sevilla, ¿para qué te quieres acreditar? ¿Me entiendes? Pero a ti te viene bien en realidad que la Liga te quite ese engorro. Hombre, pero efectivamente, pero a nivel... Que le diga que no al de Córdoba... A nivel club, lógicamente, a nosotros nos evita el decir que no a gente. Y con los fotógrafos, la verdad es que la experiencia con los fotógrafos ha sido buena. Porque yo antes había fotógrafos que tú decías, bueno, este viene a trabajar, no viene, es verdad, es fotógrafo, lo acredito. Y al final acaba sin sitio para los fotógrafos, más de la cuenta. Ahora la liga lleva ese proceso con los fotógrafos. Me consta que todo el mundo se ha adecuado, es decir, el profesional que no tenía los papeles se ha actualizado y lo ha conseguido, y yo encantado de que esté con nosotros. Y además, puntualmente, si hace falta, oye, si es un fotógrafo que yo sé que viene a trabajar y tal, yo personalmente he levantado el teléfono y le he dicho a la liga, este tío tiene que entrar, porque este tío yo sé que viene, pues mira, que arregle esto, bueno, vamos, mientras lo arregla, vamos a acreditarlo estos dos partidos y que dentro de un mes esté todo arreglado. Y hablando se entiende la gente, con los periodistas va a pasar igual, con los redactores. Evidentemente todos sabemos quién viene a trabajar y quién no. Yo quería hacer una pregunta sobre las redes sociales, porque el compañero ha comentado un poco desde la perspectiva de los jugadores, pero sí es verdad que las redes sociales a nivel del club tienen una gran importancia, porque prácticamente muchísima. Ya nuestra generación, incluso generaciones anteriores que también las usan, la primera información que tiene un club es a lo mejor lo que se publica en redes sociales. Quería hacerte un poco una pregunta acerca del tema de cómo se gestiona en una ciudad como Sevilla, ¿no? El tema de la sevillanía, que mucha gente, el tema de Betis Sevilla, que no se da en otras provincias, porque tampoco el público que hace ese contenido busca un poco del pique sano, del tema de... Uh-huh. ¿Hasta qué punto se puede gestionar ese tipo de relaciones sin llegar un poco a extralimitarse en lo que puede ser respecto entre clubes? Sí. Y poder hacer un producto práctico. A ver, nosotros, la idiosincrasia de cada club en Sevilla es distinta. Nosotros en redes sociales procuramos, en la medida de lo posible, no entrar nunca ni en piques ni pasar ciertas barreras, ¿no? El Betis, que tiene unas redes sociales magníficas, admirables, tienen una línea fantástica de trabajo. Quizás hay veces que sí atraviesan esa línea de la guasa y bueno, eso ya va un poco también en la idiosincrasia de sus propios aficionados. Es decir, es verdad que nosotros, cuando hemos intentado, alguna vez que hemos respondido o hemos hecho alguna cosa que ha pasado de la línea, nos hemos encontrado reticencia de nuestros propios aficionados. Nuestros propios aficionados nos han reñido a nosotros por pasar una barrera. Con lo cual, estamos claros que tenemos una línea que seguir, más nos la marcan nuestros propios aficionados. En cuanto al tema de la televisión, en mi casa tengo tanto la televisión del Betis como la de Sevilla, como tenemos todos. Quería hacerte una pregunta, no sé si eso le compete a usted. No tendría sentido que nosotros en nuestra televisión demos imágenes del equipo rival, ¿no? Porque al fin y al cabo el Betis Energía Plus es un equipo del Betis, y viste con la camiseta del Betis y el escudo del Betis. Eso no le gusta a nuestros aficionados. Claro. Oye. Es tan fácil como eso. Al hilo de lo que tú dices, es verdad que sí se ha planteado alguna vez, pero no se ha hecho por los costos. Por ejemplo, poder meter retransmisiones de otros deportes en nuestro canal, porque es un canal deportivo. Por ejemplo, se ha hablado alguna vez, oye, ¿por qué no retransmitimos el Ciencia de Rufi? Lo que pasa es que al final, cuando plantea hacer una retransmisión, nosotros, que ya sabemos lo que cuesta retransmitir un partido, porque para eso tenemos que tirar de una productora, no podemos hacerlo con nuestros propios medios. Nosotros televisamos el Sevilla Atlético y televisamos Canter, el Sevilla C, juveniles, algún cadete. Eso tiene un costo considerable. Estamos hablando de 5.000 euros cada retransmisión. Entonces, claro, cuando tú planteas en el club oye, ¿y si retransmitimos Ciencia? Dice, sí, pero que los 5.000 euros no nos cueste, que lo pague otro. Y claro, esa es la cortapisa que básicamente que te puedes encontrar. De todas maneras, nosotros en nuestro canal, afortunadamente, para el Sevilla, como tenemos, nosotros evidentemente nos nutrimos y llenamos la parrilla de partidos antiguos, de partidos que hemos ganado, y gracias a Dios en los últimos 10 años hemos ganado muchas veces. Entonces eso facilita las cosas. Un caso curioso, porque yo tengo amigos que de verdad son sevillistas a la médula y después también son aficionados del Caja durante muchos años. Claro, claro. Pero es que ahora el Caja es el Betis. Claro, pero es que como una quería saber un poco también. No, yo conozco algunos. Yo conozco sevillistas de los dos tipos, de los que eran del Caja y han dicho ya es del Betis, ya no quiero saber nada, y otros que han dicho, coño, a mí me gusta el baloncesto, pues aquí pues soy del Betis de baloncesto. Y se sigue ganando Caja. Sí, sí, efectivamente. Sí, pero van de raya. Claro. Van de raya. Pero aquí quería y luego dime. Yo quería volver al tema de las acreditaciones. Es entendible que si te viene un medio de Córdoba, sanpintín.com, y que va a hablar poco o nada del Sevilla, pues no, no se lo acepte. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la cara que muestra el Sevilla como institución, como club, a aquella persona joven que está empezando en el periodismo, que está en la universidad, y que quiere acreditarse no a un Sevilla Real Madrid, pero sí a un Sevilla Getafe? Te puedo decir que nosotros en ese aspecto somos bastante permisivos. Sí, después de estudiar la situación. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, colaboramos con el máster de periodismo de la Universidad de Sevilla, máster de periodismo deportivo de la universidad. Llevamos 5 temporadas ya, el año que viene será la 6ª edición del máster. Esos alumnos del máster, por ejemplo, vienen a nuestras ruedas de prensa, pre y post partido, los invitamos a partidos. Ahí suelen tener 10, 12 alumnos, solemos tener, pues vamos eligiendo partidos de dos en dos, quitamos lógicamente Madrid, Barcelona, Betis, porque eso vamos a tener la tribuna llena y los vamos invitando. A mí se me ha dado el caso de gente, como tú dices, que se me ha acercado, oye, mira, que me gustaría ver cómo estoy haciendo un reportaje para la universidad, me gustaría acudir a un partido, pues eso, a un Sevilla-Getafe, a un Sevilla-Valladolid, a un Sevilla-Celta, pues se le puede preparar la acreditación, y de hecho lo hacemos. Siempre que tenga una base, ¿no? Oye, que soy periodista deportivo, estoy empezando y quiero ir a un partido. Así como así, no. Pero si tú me dices que estoy preparando un reportaje para la universidad y estoy comparando cómo son esto, lo otro, se les atiende. Ahí, perdón, quería repetir. Pues yo te quería preguntar por el tema de las filtraciones, que siempre las hay. Yo digo que es bendita filtraciones. Vosotros al final tenéis que controlar toda la información que sale del club y podéis estar haciendo un trabajo excelente, pero aún así. Sí, es muy difícil que un nombre no salga antes de. ¿Cómo trabajáis o cómo reaccionáis cuando se está dando una filtración determinada, no continuada, que os hace daño en cierto modo? No sé si tenéis alguna manera de funcionar, alguna cosa. Sí, hombre, si hay unas filtraciones interesadas y siempre en la misma dirección y muy continuadas, como dice, evidentemente tratamos de tomar cartas en el asunto e investigamos a ver por dónde puede venir el tema. Algunas veces los consigue y otras veces no, pero sí que es verdad que cuando te pones a investigar y a moverte, hay veces que se detienen esas filtraciones porque digamos que la persona que las esté haciendo pues se retrae porque entiende que pueden cazarlo, ¿no? Luego, más allá de eso, a ver, es que las filtraciones y el fútbol son parejas y además muchas veces no salen de los propios clubes. Están los representantes, están los amigos de los futbolistas. En definitiva, es muy, muy complicado que nombres no salgan. Este año, por ejemplo, nosotros sí hemos conseguido anunciar el fichaje de un futbolista sin que hubiera salido en la prensa. El primero, uno que presentamos, estamos presentando ahora, que se llama Diego Carlos, que venía del Nantes, brasileño, y ese la primera vez que salió el nombre fue cuando el Sevilla anunció un principio de acuerdo con el futbolista. Uh-huh. Pero eso es un caso entre mil, Eso es un caso entre mil. Pero que eso lo cuentas orgulloso y todo. Hombre, claro, entre otras cosas, porque lo cuentas orgulloso porque digamos que también es interesante para el propio club, para los medios del club en este caso, y yo soy periodista y a mí también me gusta ser el primero en dar una noticia. Oye, que aquí eso de no, a mí me da igual las exclusivas, no, a todos los periodistas nos gusta ser el primero en... Oye, eso, perdón, ¿te ha pasado que hayas ido investigando y al final de no te ha llegado, por ejemplo, a un directivo que no deja de ser tu jefe? Hombre, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Yo quería preguntarte. Es que la información es poder. Y la gente se siente poderosa cuando cuenta las cosas. ¿Verdad, Alfredo? Pues también. No, hombre, yo a él no se lo digo, pero digo, escúchame, el que os está soltando es este. Se lo digo a otros que mandan. Quería preguntarte tu carta, que para mí es un periodista que representa el círculo perfecto, ¿no? Era de chaval aficionado del Sevilla, incluso estuviste en los Bilis, pasaste luego a ser un profesional de la comunicación, teniendo que dar información del Sevilla, y llegaste al club. ¿Cómo te planteas en los medios tratar cuando, como aficionado y como periodista, te gustaría matar a uno de los futbolistas que tiene el Sevilla porque sea un petardo, porque fue quemado, porque ha sido un desastre de fichaje? ¿Cómo lo planteas eso? Pues complicado, ¿eh? Es complicado, porque uno piensa como primero como aficionado y luego como periodista, y lógicamente te tienes que quedar como profesional. Lo primero no vale, ¿no? Evidentemente, en ese tipo de casos te tienes que tragar más de una, Juan, y hacer de tripas corazón y tratar dentro de que el tipo ya sea un petardo, pues por lo menos que no sea el doble petardo, porque podría serlo, ¿no? Es peligroso. Además, sabes que los futbolistas, cada uno es de su padre y de su madre. Yo, por ejemplo, a mí me preguntan mucho la gente del máster, tú le dices a los futbolistas lo que tienes que decir, digo, ni se te ocurra pensarlo, porque lo normal es que diga entonces lo contrario, seguro. En todo caso, al futbolista le puedes aconsejar y le puedes explicar la situación que hay, ¿no? Es decir, si un tío va a una rueda de prensa y va a jugar contra el determinado equipo, pongamos el Liverpool, pues tienes que decirle, y no es ninguna tontería, oye, el bueno del Liverpool se llama Salah y tienen un negrito que juega muy bien que se llama Mané, y en la liga van el, porque a lo mejor es el futbolista no se ha parado a pensar quién es el Liverpool, no le suena el Liverpool, pero no tiene mucha más información. Entonces hay que proveerle, darle información, situarlo, o si está hablando de su renovación, decirle, mira, el presidente habló ayer y lo que dijo es que esto está más o menos encausado, que tú estás en buena lid, que tu representante está encantado de negociar con el equipo, para que él sepa por dónde está la situación. Yo te quería hacer dos preguntas, Jesús. La primera, en cuanto al tema BIM, es decir, en la Superclass, cómo se gestiona entre la liga, entre el departamento de comunicación y el periodista que hace la Superclass, el personaje. A ver, en la Superclass la liga no es muy muy estricta. Y es verdad que normalmente el periodista suele pedir uno, sobre todo el local, porque el del partido de fuera muchas veces no piden, ¿no? Desgraciadamente ya sucede menos, pero el primer año de BIN y las entrevistas nos encontrábamos con el mal rollo de que yo he llevado a un futbolista a ser entrevistado y el periodista no sabía quién era. Y entonces le he dicho, te hay que comprarse el Don Balón, ¿ven? Y tener las caritas aquí para cuando lo veas ponerle cara a los tipos, ¿eh? Somos profesionales. Y en la Superfla se suele llevar a uno que ellos, ha quedado bien, ellos, ¿no? Solicitan, pero nosotros llevamos al que nos interesa. Y como el dice, que metió los dos goles, ¿no? Claro, lógicamente, si ha metido los dos goles, pues miel sobre hojuelas, no hay ningún problema. Y en cuanto a los medios oficiales, te quería preguntar, por ejemplo, ayer se hacía oficial el fichaje de Lucas Ocampos y hablaba para los medios oficiales del club, cuando a lo mejor dentro de una semana y media, se presente en la rueda de prensa, como ya por ejemplo las tres ideas clave, por ejemplo, ahora mismo se me viene a la cabeza, Joan Jordán, que ha dicho, he vivido el Pijuán como visitante, estoy deseando jugar como local. Claro, esas cosas al fin y al cabo ya se han dicho en los medios oficiales, y a lo mejor para los medios locales o medios nacionales no es tan interesante esa rueda de prensa. ¿Vosotros valoráis eso o preferís darle prioridad al...? Hombre, valoramos sobre todo si la rueda de prensa va a producirse mucho tiempo después de que lo ha fichado, lógicamente es interesante dar esa entrevista exclusiva, que además no suelen ser muy largas, son de 3-4 minutos como mucho, para ponerle voz al que has traído, ¿no? Y que tenga su salida en los medios. Si tenemos una televisión del club y no le hacemos la entrevista esa, pues ¿para qué tenemos una televisión del club, no? Claro. Oye, por favor. Sí, Jesús, yo te quería preguntar sobre los inicios que tú has estado hablando, sobre Agustín Rodríguez, que estuvo en el club y que movió un poco en los inicios todo sí. lo que era la radio, lo que era el gabinete de prensa sí. y dentro del Sevilla Fútbol. Sí, Agustín era una persona entrañable en el Sevilla. Era un colaborador de COPE Sevilla. Estamos hablando de hace por lo menos 20, 25 años. No, menos. Sí. No. En el 2005 estaba. Sí, pero yo estoy hablando de COPE, cuando estaba en la COPE. COPE de más de 20 años. Claro, cuando estuvo en la COPE 25, 30 años por lo menos. No, en el club estuvo bastante. Sí, no, luego él fue el que instauró las bases para que hoy día tengamos un área de historia en el club, que es también esa rama no la tienen muchos clubes. De hecho, el Athletic Bilbao alucinó cuando, porque es un club muy tradicional y que le gusta mucho ese tema, pues cuando los directivos vieron lo que nosotros tenemos hecho como área de historia del Sevilla Fútbol Club, quedaron encantados y están ya en comunicación, porque el Athletic va a hacer otro área de historia como nosotros. Pues Agustín es el que, digamos, antes de fallecer, trabajó incansablemente. Primero fue el que quería apostar por una radio. De hecho, la hizo en otra emisora. Tenía un programa en otra emisora. Y luego nosotros, con su idea y con la de Jesús Alvarado de poner las retransmisiones en online, pues digamos que cerramos esa idea. Y luego él, como historiador amateur del Sevilla, se reunió, se nutrió de un grupo de gente, que hoy día está trabajando Carlos Romero, el director de nuestra área de historia, son los que han puesto las bases para que son los que además han montado nuestro museo, los que han conseguido que la federación nos diera el ok al cambio de fecha del Sevilla de fundación. En definitiva, es una persona absolutamente querida por nosotros, ¿no? Oye, antes de que acabemos, que conflictos has tenido, habéis tenido. Uf. Conflictos serios con medios. Gordo a nivel nacional, no. Sí hemos tenido algún conflicto de informaciones que se han dado que no nos han gustado y que las hemos tratado, pero normalmente siempre hemos conseguido llevar a una entente, llevar las cosas a su cauce, que nos escuchen y arreglarlas. Mi talante, la verdad es que yo soy una persona de, aunque soy muy visceral y muy bruto en determinadas situaciones puntuales, la gente que me conoce sabe que soy como la gaseosa, ¿no? Que en 10 minutos ese cabreo se me ha ido, y lo que procuro siempre es hablar, porque con el diálogo se llega a dos lados y dialogando se solucionan cosas. Hemos tenido conflictos puntuales con Televisión Española porque considerábamos que sacaban imágenes, y cada vez que había un problema de incidente con aficionados a nivel de lo que fuera, salían los viris. Bueno, es que hay más ultras en más campos, ¿no? Es verdad que los tenemos y no lo negamos, pero que hay más. Contigo mismo hemos hablado a veces de que se ha salido una información. Oye, yo he llamado a Espina me ha puesto en contacto contigo. Mira, Alfredo, esto es así. No queremos tampoco que lo obviéis, pero que la situación es tal como es. Y hemos llegado a un entendimiento, porque lógicamente los medios, al final, si tú también te acudes a ellos con educación y con un talante de vamos a solucionar las cosas, normalmente se solucionan, oye. Voy a hacer la última pregunta por mi parte, y quería hablar sobre todo del filial, aunque es un tema menos... ¿Del filial? Aunque es un tema menos... Cuando digo filial no digo el B, digo de lo que son los... La cantera. Inferiores. Aunque es un tema menos interesante, pero me ha ocurrido, por eso quiero preguntártelo. No sé en qué lugar se encuentra Sevilla, pero sé de equipos más famosos, Madrid, Barcelona, que tienen esa cierta censura con ceder a un futbolista de la cantera, juvenil, cadete, que es noticia por algún tema y que no se le da al medio por si quiere entrevistarlo. Yo no sé cuál es la postura del Sevilla. Nosotros tienes que tener en cuenta que cuando se habla de menores de edad, y en algunos casos un cadete es menor de edad, sí o sí, es que hay que tener mucho cuidado en exponerlo en los medios de comunicación. Entre las cosas, tienes que tener el permiso y el consentimiento del padre por escrito. Sí, pero porque si no, yo sé de que ha habido autorización del padre, que no hay. Más allá. Que ha habido incluso, me dais un guión, el club, dais un guión de lo que vais a hablar en la entrevista y demás, pero nada. Más allá de eso, puntualmente se estudia cada caso. Es decir, es verdad que hay casos en los que hemos decidido que el futbolista no atienda, porque estamos hablando de un tema a lo mejor complicado, de una pelea con otro niño, y que creemos que lo que hay que abortar es el seguimiento de la noticia y darle más bola significa hacerlo cada vez más grande. Pero si es para una cosa feliz, como un chiquillo que resulta que le ha dado un pelotazo al portero y se ha preocupado de él, ha llevado a que el médico lo vea y tal. No, pues, ya no casos tan específicos, un resumen de una temporada. No se nos da el caso, a nosotros no nos piden eso. Yo en otros clubes veo que a veces hay la cosa de que el chico no se vea glorificado cuando es muy pequeño. Eso lo vemos en los clubes que conozco. Oye, no, porque no queremos que este se crea claro, lo eso, que no es o lo que va a ser, pero que no. Incluso eso pasa en los de la primera plantilla. Como decía Sergio Ramos, a Asensio no se le puede llenar la mochila de piedras. Estaba queriendo decir eso. Asensio que no tenga. No hemos dado. Brian Hill ha debutado este año con 17, tiene ahora 18 y ha jugado casi toda la segunda vuelta con nosotros. Y nosotros no lo hemos expuesto a la gente. Para que no. Primero porque el chico necesita un aprendizaje para atender a hablar a los medios, ¿no? Porque tú lo escuchas y no se expresa. Sí. Es un magnífico futbolista, pero no está formado definitivamente como persona. Entonces necesita, y se ha trabajado particularmente con él en ese tema. Pero y aparte de trabajar, luego además hemos entendido, y bueno, ahí Caparrós fue el que no lo dijo, pero que yo estoy de acuerdo con él, que hay muchos futbolistas como para que sea Brian Hill el que tenga que atender con 18 años, porque va a tener muchísimos años para atender, si Dios quiere. Perdona, que tenía pedido alguna voz aquí. Ah, bueno, dime. El caso del Moreno de Ibrán, en Alevín, que está jugando. Bien, ese por ejemplo, ese futbolista nos lo han pedido a nosotros cuatro, ¿vale? Y bueno, yo me reuní, hablé con Pablo Blanco y decidimos que no merecía la pena exponer al chico, porque al final las preguntas van a ser, bueno, ¿y tú tienes 10 años de verdad? Y tú no sé cuánto, porque ahí todo era decir que si tenía más edad de lo que tiene, que no, que parece que es un gato, en fin, todo la situación, por exponerlo a hablar, arriesgarse a que se meta en un lío. Veis, terminamos, ¿no? El portero es todo lo contrario, ¿eh? ¿Qué? El portero de ese mismo equipo es todo lo contrario. Sí, claro, es que siempre hay. Claro, y además, oye, no, y hay chicos y chicos, es decir, que si en vez de pedir a Ibra pides al portero, pues con el portero no hay ningún problema. Vamos a ir terminando, ¿no? Pues llegamos al cuarto. Eso a nivel personal y profesional, lo has comentado tú antes, cuál ha sido tu trayectoria. Normalmente cualquier club, salvo con raros casos, para un jefe de prensa o un jefe de comunicación, suele pescar de los medios que están alrededor, muchas veces ocurre, ¿no? Pero a la persona en cuestión, cuando se le presenta la oportunidad, se le presentan muchas dudas, porque claro, el puesto de jefe de comunicación, jefe de prensa, en cierto modo es un puesto de confianza que depende mucho de quién esté en un club, que ahora mismo vemos cómo en los clubes hay muchos cambios muchas veces, y si se va el presidente o el director general de turno, el jefe de prensa, el jefe de comunicación se va a poner. Uh-huh. Es verdad que ha pasado eso, o sea que puede pasar eso. Yo te puedo hablar de la experiencia contraria. Se fue José María, entró José Castro, con el que me llevaba ya a las mil maravillas, y evidentemente jamás ha tenido una duda hacia mí, todo lo contrario. si tengo que hablar de Pepe, es que me ha promocionado, porque yo entré como jefe de prensa y con el mandato de Pepe he pasado a ser director de comunicación. Que es verdad que no teníamos, que el cambio puedes pensar que bueno, es lo mismo porque es el que está a la cabeza, pero bueno, es situar un poco también en el organigrama del club, situarte a la altura de otros departamentos, ¿no? Al estar como jefe de prensa estaba en un escalón inferior, y en el organigrama pues había gente de otras áreas como directores que al final tú estabas por debajo de ellos. En el momento en que te colocan como director de comunicación ya estás al mismo nivel. Está bien, lo que tú dices es correcto, porque esto es como los políticos, como la gente que trabaja para un partido como asesores o en un gabinete de comunicación de la Junta de Andalucía o tal. Yo, como periodista, no tengo más remedio, sin embargo, que criticar a los políticos o los clubes que toman ese tipo de decisiones. Es verdad que somos cargo de confianza, pero lo que hay que analizar es el trabajo que tú haces, no si has entrado con Mengano o has entrado con Cetano. Si Pepe, cuando llega a la presidencia, solo se queda en que a mí me fichó del Nido, pues hubiera dicho, pues ahora voy a fichar yo otro que sea mío. Oye, pero si este señor que está aquí está trabajando bien, hace un buen trabajo, ¿qué es lo que le pedimos que haga? Que controle este tema, lo tiene controlado, suma para la causa, porque yo, a mí cuando me dicen siempre, tú antes eras del Nido y ahora eres de Castro, ¿eso cómo puede ser si ellos no se llevan bien? Digo, no, es que yo trabajo para el Sevilla Fútbol Club y yo soy del Sevilla, ni de del Nido, ni de Castro, ni de nadie, soy del Sevilla y trabajo para el Sevilla, y a mí el que me contrata es el Sevilla Fútbol Club. Ahora, como tú dices, si ahora hay un cambio de presidente y viene otro y no se fía, pues lo normal es que vaya. Es una cosa que, claro, no tiene un empleo y está allá, no sabe lo que va a pasar cuando. Sí, bueno, pero en mi caso primó muchísimo. Yo estaba además muy bien colocado. Yo estaba en la Junta de Andalucía trabajando en una consejería de 9 a 3, de lunes a viernes. Fantástico. Y me llegó eso. Me acuerdo que mi mujer me dijo: ¿estás loco? Y la tengo allí detrás. Digo, sí, pero es que a mí lo que me gusta es el Sevilla. Si yo le digo que no al Sevilla, me sentiré frustrado, luego me arrepentiré toda mi vida de no haber dicho que sí. Y bueno, además, evidentemente, horas de trabajo las máximas, preocupaciones todas, pero lo que yo llevo encima, lo que me ha tocado vivir, es como para quejarme, ¿verdad, Juan? Que yo entré en 2002, ¿eh? Y el primer título llegó en 2006. Ya. Bueno, sí, vamos, dos más y terminamos, ¿no? ¿Tú qué días? Para trabajar en un gabinete de comunicación, ¿te sirve la experiencia que has adquirido previamente trabajando en un medio? Como sin duda. Para trabajar, escúchame, son mundos distintos, pero el buen periodista se adapta a todo. Lo que hay que ser es buen profesional. El buen profesional trabaja aquí, aquí y aquí. Es decir, evidentemente, yo, por ejemplo, no valgo para trabajar en televisión, porque creo que no estoy preparado para ser presentador, ¿no? Esos son matices distintos, pero como periodista de televisión podría trabajar perfectamente, y de radio, y trabajar e incluso, y es una de las cosas que tenemos buenas los periodistas deportivos, que siempre digo que y que no nos valoran. En muchos casos, porque en las redacciones, yo no sé cómo será ahora, pero en determinadas épocas los de deporte éramos como el desecho de tienda en las redacciones generales, ¿no? Estos son los de deporte, como los cafres, ¿no? Pero tú ponías un tipo de suceso de local a cubrir una información del Sevilla del Betis y eran incapaces de hilar cuatro líneas seguidas con sentido. Y a ti te mandaban a cubrir un suceso y tú lo hacías de puta madre. ¿Es correcto o no, Alfredo? Sí, sí, sí. O sea que en este aspecto, por eso te digo, lo que hay que hacer es buen profesional. Y evidentemente escribir o hablar o tratar de los temas que tú manejas. Pues si a mí me ponen a hablar de economía, pues fracasaré. Para la creación de contenido web, prima la actualidad, pero por ejemplo, en un caso específico en Sevilla, José Meira, que es el central de datos de Sevilla, él ofrece datos de Wissam Ben Yedder, ha vendido tantos goles. Sí, él no lo pasa. Él nos pasa los datos, efectivamente. Nos avisa uno o dos partidos antes, nos dice, ojo, que dentro de dos partidos Nava va a cumplir su partido 450. Y ya nosotros tenemos preparado eso para cuando suceda. Ese es un aficionado. José Mérida no es un aficionado del Sevilla, empleado del Corte Inglés, que es un picado loco que por tiene... el Sevilla, además lo tiene todo por en papel. Ese no maneja todo en papel. Bien. Oye, pues muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la última ponencia. Están aquí el Desmarque y Bisoker, que son dos medios de creación en Andalucía que han tenido éxito nacional en el mundo 2.0, dos casos de aprovechamiento. Lo va a moderar el director de Radio Huelva, el señor que está allí, Miguel Doña, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.